Signo lunar ascendente Libra. En tu casa 6, es decir, a la hora de enfocar tus tareas diarias, tus responsabilidades, asuntos laborales y temas de salud, es donde se va a perfeccionar la conjunción entre Júpiter y Neptuno. Lo estamos llamando el gran teatro, pero no olvidemos que Júpiter también es justicia divina y por lo tanto muchas situaciones kármicas se van a mover y se van a perfeccionar. No obstante, ya te advierto, no te dejes llevar por neblinas y siempre mira la realidad, ¿vale? Sobre todo a la hora de enfocar esas situaciones tanto de salud propia como de seres queridos, como también de todas esas emociones que en un momento dado te han podido desbordar. Dales fin, mi querido Libra, que para eso llegará la luna Virgo antes de tu luna llena. Al mismo tiempo, Mercurio entrará el día 11 de abril en Tauro, en esa zona donde también está habiendo una gran revolución a la hora de enfocar tus compromisos, tanto económicos como íntimos y sexuales. Urano quiere que revoluciones tu corazón y precisamente es el que va a traer los uranazos. Por eso mismo, tu creatividad, tu vida sentimental, asuntos con los hijos, cómo disfrutas y cómo te diviertes en la vida, es muy importante. Mercurio ya sabes que rige tanto tu alma, tus zonas kármicas, como también esa forma de pensar que siempre te lleva a traspasar algún límite. Viajes, estudios, asuntos con el extranjero, promociones, publicaciones, son muy importantes. Por lo tanto, aboga por la nueva creatividad y aboga por que ese gran teatro traiga nuevas rutinas, nuevas responsabilidades y que todas esas ilusiones las puedas atraer como es debido, porque Venus también está en Piscis. Y sabes que tu regente siempre trae la armonía en tu día a día, ¿no? Sobre todo ahora aquí, cuando está en Piscis. La luna en Cáncer, la luna cuarto creciente, viene a dar un empujón muy importante. ¿Sabes en qué? En tus situaciones profesionales y en tus relaciones de larga duración, ya sea con pasada, presente o futura pareja. Pero lo que está claro es que tu centro emocional tiene que hablar. Y para eso tu mente. Y tu mente es muy importante, ¿no? Así que haz caso a ese Mercurio cuando te traiga todas esas situaciones que tendrás que comunicar para avanzar, pero que siempre estés consultando con tu alma. Estamos en etapa eclíptica, por lo tanto no queda más remedio que sacar ese contratito que todos firmamos antes de nacer. La luna en Leo durante los días 10, 11 y 12 va a traerte marchita, ¿eh? Proyectos profesionales en equipo, amistades, creatividad a tope y mucha vida social. Así que aprovecha, aprovecha porque así esa luna en Virgo te podrá ofrecer esos finales de situaciones que ya no te llevan a ningún sitio, ¿no? La luna llena en Libra el día 16 en tu domicilio va a ser muy importante porque va a traer conversaciones muy interesantes con todas esas personas y con todos esos acuerdos y relaciones en las que, bueno, la diplomacia será importante, pareja, socio, amigo o amiga íntima. Y todas esas situaciones que requieren nuevos acuerdos. Así que bueno, mi querido Libra, vamos a por esos nuevos compromisos, ya sean económicos o íntimos, y sobre todo para enfocar una nueva calidad de vida.